Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 1 y 4. La autoridad no es una elección en la paternidad. Es esencial en el crecimiento de los hijos y para cultivar, promover y cuidar su relación con Dios. Paz a vos. Bienvenido. En esta ocasión hablaremos del tema La autoridad en el hogar. La autoridad es aparentemente una palabra mala y pasada de moda, y que causa aversión en la mayoría de los adolescentes y jóvenes, e incluso en algunos padres modernos. Pero la autoridad para el hogar cristiano es buena y sigue vigente. De hecho, todo en el mundo espiritual está basado en el concepto de autoridad, de Dios, de Jesús, de los ministros, del Padre, de la Madre, de los maestros, de los gobiernos. La autoridad es algo bueno. Los niños la necesitan para crecer de manera saludable. Ellos deben de crecer con el hecho de que sus padres son quienes están a cargo, poniendo las reglas y administrando las consecuencias. Por supuesto, los padres deben ser una figura amorosa y de justa autoridad para asegurar una relación sana. Y los hijos realmente quieren que sean ellos, los padres, los que estén a cargo. No importa cuánto hagan por llamar tu atención, ellos realmente no desean estar a cargo. Ellos saben que no conocen lo suficiente y para sentirse seguros, protegidos y amados, necesitan padres que tomen el rumbo con seguridad. Los hijos ven a sus padres como figuras de autoridad. Desde la perspectiva de un niño, los padres son como Dios. Son todopoderosos y omniscientes. Cuidan de nosotros, nos enseñan, nos alimentan, nos visten y nos protegen del peligro. Como una extensión de esto, los niños necesitan maestros, directores y otras figuras de autoridad para tener orden y seguridad en su mundo. Muchos niños se sienten inseguros hoy al ir a la escuela con bravucones que parecen no temer nada. La falta de respeto por la autoridad parece escurrirse en muchas escuelas y las hace lugares peligrosos. Mientras un niño madura, se da cuenta de que sus padres no son todopoderosos y que no lo saben todo. De hecho, no lucen para nada como ellos se los habían imaginado de pequeños. No obstante, si ellos fueron exitosos en su deber como padres, ellos habrán apremiado al niño a estar en relación abierta y permanente con Dios. El niño entiende el concepto de autoridad. Él ha tenido la experiencia de someterse a la autoridad de sus padres y mantenerse por sus normas. Él se ha sentido necesitado sin ellos en algunos momentos significativos de su vida. El hijo ha reconocido que ellos tenían el poder de protegerlo y poner el orden que necesitaba. El niño está listo ahora para llevar esa experiencia a un nivel más alto. Nosotros aprendemos de Dios a través de nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. La relación entre padres e hijos existe para enseñarnos acerca de nuestra relación con Dios. El concepto de Dios es abstracto, de manera que Él nos da una relación terrenal paralela que nos permita aprender de quién es Él y cómo Él se relaciona con nosotros. Aprendemos de la posibilidad de un amor incondicional y compasión de nuestros padres. Aprendemos lo que significa existir en una relación dependiente y cómo relacionarnos con figuras de autoridad que establecen las reglas para nuestro beneficio. Los seres humanos somos las únicas creaciones vivientes tan dependientes de sus padres por un periodo tan extenso. Dios lo diseñó de esta manera para que entendiéramos la extensión de nuestra total dependencia de Él. Parte de nuestro rol como padres es facilitar la transición del concepto inmaduro del niño de que sus padres son como Dios, hacia la relación madura con Dios mismo. Y para este fin, Dios ha dado a los padres autoridad similar a la suya. De hecho, cuando honramos a nuestros padres, es considerado como si honráramos a Dios mismo. Y por esto es que este mandamiento está en los primeros 5 que se refieren a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, no son solo los niños los que necesitan de autoridad. Todos la necesitamos. Todos necesitamos sentir que vivimos en un mundo de orden, con la gente correcta a cargo. La razón por la que muchos de nosotros nos sentimos tan ansiosos es porque regularmente sentimos que no podemos confiar en la gente que está a cargo. Es muy doloroso escuchar de historias de policías acosando a alguien inocente, aspirantes al poder que usan dinero sucio, corrupción de servidores públicos de todos rangos, etc. Sentimos inseguridad y desconfianza en un mundo donde ya no hay esa imagen de autoridad y verdad. Necesitamos gobernantes que hagan leyes sensibles que la gente siga. Imagina un mundo sin autoridad. La obediencia a las leyes y el orden es vital para nuestra seguridad y bienestar. Dios es nuestra máxima autoridad. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Efesios 6:9. Dios, por supuesto, es nuestra máxima autoridad. Él es nuestra única y absoluta seguridad. Sabemos que no podemos confiar tan plenamente en alguien más. Así como los niños necesitan padres amorosos que pongan las reglas para su bien, nosotros necesitamos a Dios. Las leyes de Dios ordenan nuestro mundo. Nos permiten saber qué se espera de nosotros. Sabemos los límites y las consecuencias de nuestra conducta. También sabemos que nuestra inteligencia y conocimiento son muy limitados para dirigir adecuadamente este mundo. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir a la sociedad y mejorar lo que podemos. Pero a fin de cuentas, nos tranquiliza saber que Dios está al mando. Una de las tareas principales del cristiano es reconocer y aceptar la autoridad de Dios. Tener este concepto es crucial para el cristiano, aceptar que vivimos en su universo y que no podemos tomar ni un respiro sin su voluntad. Aceptar que no tenemos existencia independiente de Él y su voluntad. Por eso nos postramos, por eso nos arrodillamos. Dios está a cargo y le debemos todo a Él, y somos totalmente dependientes de Él. Él es nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Y debe existir en nuestra vida esa conciencia desde pequeños. La autoridad no es mala. No es solo una palabra, no está fuera de moda. La autoridad es real y permanente, y se llama Dios. Una constante lucha. Dios sabe lo difícil que puede ser este concepto para nosotros. Necesitamos la autoridad para hacernos sentir seguros y protegidos. Y cuando esto falla, queremos llamar la atención. Y eso puede provocar que a veces sea difícil aceptar esa autoridad. Lo mismo en un niño como en un adulto. El hombre quiere someterse a Dios por un lado y por otro quiere ser el que dirija, sometiéndonos a nadie más que a nosotros mismos y a nuestros deseos. Y sin este concepto en nuestro interior, conforme nos vamos pensando más maduros, inteligentes, adultos, creemos que podemos ser autosuficientes y nos rebelamos a esa autoridad. Por eso es que necesitamos nuestras oraciones diarias, para acercarnos en sujeción y reconocimiento a nuestro Creador. Necesitamos nuestra dosis diaria de alimento, seguridad, guía y autoridad, como un niño necesita a sus padres. Como padres, tenemos la responsabilidad ineludible determinando la futura relación de nuestros hijos con Dios. Como usemos nuestra autoridad, tendrá un determinante impacto en cómo ellos se relacionarán a toda figura de autoridad, y por supuesto, a Dios. Necesitamos usar nuestro poder sabiamente, proveyendo de amor, cuidado, límites y justas consecuencias. Cuando somos negligentes y no cumplimos con esta responsabilidad, estamos haciéndoles daño, al no proveer una estructura, un fundamento seguro en el que nuestro hijo pueda crecer. Si nuestras reglas son arbitrarias, los resultados pueden ser desastrosos. La mayoría de los padres son, por supuesto, menos que perfectos, pero algunos desafortunadamente son abusivos. Los niños de padres injustos, abusivos o excesivamente autoritarios tienen un muy difícil reto para aprender cómo relacionarse con Dios y aceptar su voluntad. De hecho, la gente que tiene problemas para relacionarse con Dios regularmente lo atribuye a los problemas con sus padres. Necesitamos trabajar duro para ser el tipo de padres cuyos hijos podrán respetarles y querer escuchar. Necesitamos preguntarnos en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar esta labor. Necesitamos saber que siendo la figura de autoridad más amada que podamos ser, estaremos abriendo la puerta al crecimiento espiritual de nuestros hijos y su relación con Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.